y esto fue Horizonte. Entonces, bueno, ahora pasamos a ver a un siguiente tema también al azar. Vamos, entonces, así que vamos a lanzar primero el dado. Y tenemos religiones y cultos exóticos. Creencias extrañas. ¿Ustedes se pasarían alguna religión o son miembros de una religión exótica, no común? Bueno, aclaración, aquí en Perú es un estado católico, entonces es la mayoría de la gente que tiene esta religión, o al menos lo que declara. ¿Alguna de ellos con la religión? Yo soy ateo. No, yo sí creo en Dios, ¿no? Pero ahí nomás, o sea, yo considero a Dios mi pata y ahí nomás. Es depende, claro, yo también creo en Dios, ¿no? Lo que he dicho de ateo no es cierto, pues, pero no sé, o sea, de ir a una iglesia, hacer la misa, escuchar la misa y estar ahí. Cuando llegas, no sé, a tu casa, a mí me parece una falta de respeto, pucha, estar durmiéndote en la misa y es no como escuchar. Alguna vez me dijeron, somos católicos mediocres, ¿no? O sea, cumplimos con ser parte de la religión y todo eso, pero no cumplimos con lo que la religión nos indica, ¿no? Ir a misa, practicar todo eso, ¿no? Practicar la enseñanza de fe y todo eso, ¿no? Entonces, yo también me considero así un poco mediocre dentro de la religión, pero algún culto exótico, por ejemplo, el hecho de los rasta me parece bien, bien interesante. El otro día estaba viendo un comentario sobre ellos. Mucho avatar, así. Una especie de de documental y toda la idea de los rastas me parece bien, bien simple, o sea, son relajados, aparte de siempre paran relajados. Puta, siento su pensamiento en sí es bien, bien simple, ¿no? Entonces eso es, y la manera de vivir también no se exige mucho de ellos mismos, sino se están contentos como están viviendo. Sí, simple, simple como la tierra, como una piedra. Llamada también Stone, ¿no es cierto? Stone. Claro. Bueno, una aclaración, justo Manolo está que hoy día con un polo verde también, de paso. Bueno, también. Parece que es una conducta así más naturista. Sí, apoyo a esas, a esas prácticas sanas, sí. Relajantes. Esos son rituales ecológicos. Comunes. Bueno, vegetarianos. Vegetarianos, ¿no? Sí, bueno, tus padres normalmente te dicen, a la gente le dicen, sí, que tienes que consumir tus vegetales, no te dijeron la forma, o sea, claro. ya sea, pues no sé, tomándolos en jugos, comiéndolos, fumándolos, en general, tus cosas verdes, verde sano, ¿no? Se supone, sí, es una cultura verde que se predican así, supongo que están metidos también los de Greenpeace, o sea, fácil, por eso, pues ya no les interesan los animales, nada. Plantas. Quieren su hierba y nada más. Gran, sí, pues todo es verde por acá. Pero, ¿alguna otra práctica? Ya no va a creer que somos astrulos. Bueno, ya no digamos. Ahora justo fumamos cigarro. Ya tal vez no directamente religiosa, tan exacta, pero culto exótico, como digamos, bueno, o si no ya, costumbres más místicas, como no sé, practicar yoga, feng shui, diferentes artes. Una vez yo traté de, no sé dónde leí que estaba ya demasiado estresado y dije, había un artículo de meditación simple. Y decía que cierre los ojos y piensas en blanco, pero cómo vas a pensar en nada, cómo no vas a pensar, o sea, aunque estés pensando no pensar, está pensando, pues, es algo tonto. Pero realmente. Eso de meditar no sé. No creo. No. Me quedé dormido y nunca lo hice. Eso, más se relaja dormir que pues, eso. Después es alguna cosa así, culto. Bueno, hay un amigo que le llamaba culto así a un ritual al que asistía a veces los viernes, sábados en la noche, más o menos por la Avenida Jesús, una zona de, bueno, especificando, de focos rojos. ¿Es culto o reúne? Sí, o sea, le decía, le llamaba el culto. El ritual. A ver, si iglesias le quedan por ahí, sí son chéveres. Sí, ahí se practica el amor. En todas sus formas, ¿no? Sí, en no todas sus formas. Y poses. Sí, el amor entre todos. Las hostias. ¿Quién cree en las vírgenes? No, sí, ahí sí, no, la Virgen a pesar de todo es idolatrada, pero no, pero ya no hay en este tiempo, o sea, es muy difícil encontrar una, pero sí, siguen siendo idolatradas todavía, y son muy cotizadas también, de paso. Pero ese culto también es bien carito, ¿verdad? Oh. Depende, no, es que sí, ahí sí no viven de limosnas, ahí sí te piden tu diezmo mínimo, al menos el 10% de lo que ganas al mes tienes que invertirlo ahí, o sea, si no, no hay chiste. Vamos al culto. Ya saben, a la gente religiosa, y hay un culto que puede practicar todos los fines de semana. E incluso es alguien, gente bastante dedicada, de lunes a viernes también. ¿Jueves es más accesible, me han contado? ¿Ah, ya? Le han contado, ¿eh? Le han contado, por cierto. Le han contado en la puerta. Claro. No me van a decir que alguna vez no han ido ustedes. Nunca he ido. Yo tampoco. A las iglesias. No. Nunca he ido a las estaciones. ¿A los locales de adoración no han ido? Nada. No, ahí no. Ni siquiera rezarles y cantarles. Por favor, no sean hipócritas. Todo el mundo ha ido aquí una vez, aunque sea un pato se lo ha llevado. Ah, no sé, que un pata lo haya llevado es bien difícil. No creo, un pata lo ha invitado, vamos a hacer unas chelas ahí. Claro. Por lo menos alguna vez ha ido. Pero no, de verdad, no he ido. Nunca. Increíble. Es que son, pero si nos quieren llevar, son más jóvenes que yo también, entonces como que... Claro, como acá tienen experiencia el tipo. En visitas. Solo en visitas. Ah, ya, o sea, ya tiene más años de experiencia por ahí, de vida artística. Sí, porque algunos le llaman un arte eso. Bueno, entonces vamos a pasar a ver a un tema más. A ver, lanzamos. Ahí está, 25. Uy, uy, uy. ¿A quién se lo harías? A ver, tenemos dos opciones. Por. ¿Ya? A ver. Uy, uy. ¿Tomo con peluca o un panal de abejas? Ah, su madre. Panal de abejas. No, pues, como el panal de abejas, ¿no? En la vida. Porque, pucha, a ver. Pero es tongo. Pero eso se te va a pasar, pues. Bueno, lo de tongo te va a quedar para toda la vida. Vas a oler a cerdo, weón. O sea, yo creo que con tongo es un daño más psicológico. Puta, no, yo me meto un panal de abejas, weón. Miren, yo no soy alérgico a las abejas, así que puedo sobrevivir el tongo de las abejas. Es que sobrevive. Claro. Ese es mi problema. Pero yo soy alérgico a tongo. Yo soy alérgico a las abejas, o sea, igual, pucha. No. Pero vas a estar duro, puta. O sea, entonces la semana. En el panal de abejas y me muero al día siguiente, ¿verdad? No, no pasa nada, ¿verdad? No, yo soy alérgico, pero... Ah, pues entonces, vamos a quitar animales del medio, entonces. Sí, mejor. O sea, bueno, nos quedan las... Ah, no, las abejas también son animales. Ya, no, pero... Vamos, ¿cómo? Vamos a pasar con alguien que también tiene denominación de animal. Y a ver, otra opción. La tigresa del oriente o Susy Díaz. Chucha. La tigresa cuando era joven. Sí, yo quiero el panal otra vez. Creo que el panal va a ser recurrente por acá. Sí, ¿eh? Aunque sea alérgico. Sí, el panal. Me cago con el panal. O es Susy Díaz. No. No, yo diría de repente si fuera la tigresa, pero en sus primeros años de juego. ¡Oh! ¿Qué tienes, enfermo? No, tarado, pues, o sea, como a los 20, de repente, ¿no? Imagínate, ¿qué habrá sido ella a los 20? ¿Empleada? ¿Empleada? No lo sé, pero el respeto que se merecen, ¿no? No, claro, o sea, no sé, pero sus ideas, entre sus ideas y la tigresa, ¿no? No. A ver, la tercera opción, digamos, para ya... cerrar este traumático tema. A ver, Avencia Mesa o Martha Hildebrand. Panal. Tercer panal, señores. Avencia Mesa o Martha. La mierda. Bueno, Martha, weón. Martha. ¡Ah! Tiene más plata. No. Se baña de repente. Se baña más seguido. No, pero hacer todo. No, resulta de sabemos que después te vas a tener una conversación interesante, pe. Pues, entonces, o sea, quiere con Martha. Cuando yo esté con el cigarrito, ahí ya vas a tener que conversar. Pero no. Entonces tu opción en vez del panal podría ser de Neville. Entonces, ese es el tema, ¿no? De poder conversar, es algo interesante. Claro, pero dentro de lo normal. Pero aparte, a veces se te puede matar. Un balazo, claro, te mete un balazo. Aparte, imagínate, debajo de tanta follera. Oye, entre Avencia, te están poniendo un hombre y una mujer, weón. Así sea vieja Martha Hildebrand, es mujer, weón. Avencia es No sabemos. No sabemos. Sí, realmente, sí, mejor Marte, sí. Me quedo con Marte. Marte. Soy el número uno, cualquiera se vacuna. Esa es mi señora Marta y tiene un fan. Hace ritmo. Y saben, guarde un cigarrito para cuando quieran conversar con Marta. ¿Ya? Bueno, a ver, entonces a ver, pasamos a ver un tema más. Espera, ¿pensaste? Sí, está. A ver. Mangas, cómics, anime. ¿Alguno de ustedes es fan de algo, de eso? Con todo el respeto que se merece la gente que es fan, a mí la gente que ve eso me llevan al huevo. Eso está bien, ya, mira, si es que me preguntas de la gente que ve, o es fanática de esto entre los 8 primeros años de su vida, está bien, ¿no? Es más, que hay una sarta de hasta nerds, los 13, 14. Es que pero, o sea, por ejemplo, el fan normal, ¿no? El que ha visto Dragon Ball, el que ha visto, todo ese también, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, así. Pero ya accederse a, por ejemplo, sí colecciono cómics con mi hermano, pero más por apoyarlo a él. Pero tu hermano tiene ¿cuántos años? Pues, 11. 14. Entonces, mal, weón. Es por diversión, ¿no? Pero ya hacer digamos... Loco anime que estoy viendo todo, cuando como, sale las como el pata que está en la acá. Universidad así, ¿no? Con su cómic ahí escondido y te dice, ¿has visto? Hendai ahí. La gente, bueno, diría que en ese sentido el hentai deriva ya hacia otros temas, pero sí, o sea, bueno, puedes considerarlo parte del manga. Ah, pero dentro de los hobby normal. Claro, o sea, que sea, digamos, dentro de lo normal, no el fan así demasiado pegado que todo el día está coleccionando las figuritas, igual, todo eso, ¿no? Mirando y comprándose todos los DVDs, ¿de dónde los sacaron? Los 40 ovas de los Caballeros del Zodíaco me parece excesivo ya. 40 ovas. Sí, claro. Normal que sea algo como un hobby. Claro. Pero ahí estar todo el día, vestirte como Goku. Hay convenciones. ¿Cómo se llaman esas fiestas? ¿Fan art? Sí, no, los cosplays. Cosplays. Esas cosas. Es de mucha huevada ya. Es esto para chicos, como dice él, no de edad de 12 años, 13, 14, máximo. Pero, a ver, un viejo, hay viejos también, personas de edad. En vez de leer cómics, hay cosas más interesantes que claro, leer. Claro, hay mucho más también. ¿No? Cómics, también. Por mi parte, me gusta. ¿Qué claro, se si llama? No, pregúntale a Marta. A mí me gustan los animes, pero a el extremo de. Puta, a ver, estar viendo, buscando en el Avelino, o disfrazarte, o. O estar todo el no, día la pregunta más estúpida que te puede hacer uno de esos nerds que te dicen. ¿Has visto el capítulo 8? ¿Alguno de estos enamorado de un dibujo? Esa ya es porque estás con... Es porque está viendo hentai. Sí. O sea, lo que no tiene vida. Y bueno, cerramos este bloque también con otra canción de la gente de Ceniza. A ver, vamos a pasar... ¿Prefieren ustedes, eres tú o tu mirada? Estas dos opciones también. Yo prefiero tu mirada. ¿Tú, mamá? Eso sonó muy gay. Pero, ya. Gracias, entonces gracias. Vamos a pasar a tu mirada. ¿Tiene alguna historia sobre tu mirada? La canción es algo nuevo, realmente, obviamente. La letra. Y la letra fue escrita justo... ¿Por qué? La letra es una fusión de despecho, ¿sabes? Todos los despechos que he tenido los he metido en una sola canción. Ya tuve que acordarme toda esa. Pero todo el ácido, todo acepto el ácido. Que en las notas, la forma musical no ha sido para un despecho. No sé si tú la letra lo fue así, ya, claro. Pues, caballero. O sea, ha sido como que, digamos, la música ha presionado un poco más a todo ese despecho. Un agridulce, ha sido claro, un agridulce. Un agridulce. Así como un chip. Pero es bien directa, digamos, también la letra. Es porque dice ahí de frente tu mirada, entonces es. De hecho, ya para más de una. Ay, ya. Por lo que dice él, pues, ¿no? Sus despechos. Aparte que alguno también se podría identificar también con parte de la letra. Todo el mundo se identifica. Cuando tocas una canción con despecho, pues la gente se vuelve loca. Sí, por eso ya saben por qué triunfó Panda, pues, con un disco como el Para Ti con despecho. Pero ese ya era un... Eso ya era para cortarte las... No, pero ese era ya muy... Yo no sé, de tener todas sus ex en su armario, muertas ahí todas. Ya medio macabro. Ah, sí. Ya está, entonces esto es Tu Mirada.